Amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, hoy tenemos a un invitado de excepción, el mundo Apple en los dos lados del mundo. Para los que vivimos en España, el mundo Apple es algo que nos ha llegado de la mano de las Apple Stores, pero en Estados Unidos el mundo Apple es otro mundo. Y para ello tengo a un seguidor de Vidas en Red, un buen amigo, que nos va a acompañar en este podcast. Bienvenido. ¿Cómo te presentamos? Hola, saludos. José Luis o JL, como el de Mundo Desconocido, ¿verdad? El de Mundo Desconocido. Sí, aunque no vamos a hablar de conspiraciones, ni misterio, ni nada de eso. No, podríamos, pero hoy nos vamos a centrar en el mundo de Apple. Cuéntanos de ti. Bueno, el motivo de esta entrevista, conversación, es para hablar del mundo Apple y también hablar de tu experiencia en el mundo Apple. Yo sé que tú tienes una larga trayectoria, primero en el mundo de la tecnología, porque como no te limitas al ecosistema Apple, sino que tu interés va incluso más allá. Hemos hablado muchas veces y tu ámbito de curiosidad es mucho mayor. Pero sí quería ponerme un poco ahora nostálgico y hablar de esos maravillosos años, de esos principios en el mundo de la informática, que no sé si fueron en tu caso con el mundo Apple o con otros dispositivos. José Luis, ¿cómo comenzaste en el mundo de la tecnología? Sí, con gusto platicamos de eso. Antes que nada, Julio, te quiero agradecer que me hayas invitado en Pocketcast, que uso. Vidas en Red siempre ha sido uno de mis favoritos y nunca en mi vida pensé que algún día participaría en mi podcast favorito. Así que muchas gracias por tu amistad. Pues mira, retomando la pregunta, pues no estoy tan viejo como parezco, ¿verdad? No pretendía decir eso, pero... No, es que pero no es el caso, no es el caso. Es que yo sé que, por ejemplo, tú sí tienes una trayectoria que conoces desde lo más, desde los albores casi, ¿no?, de la tecnología. En mi caso, el primer contacto que yo tuve con una computadora fue Windows 95 y usaba la aplicación para dibujar. Ese fue mi primer contacto. Sí, una computadora de segunda mano que consiguieron y entonces aquí en casa, y era la que usaban. Uh-huh. Después en la escuela, pues ya entré en contacto con las Macs. No sé si te he dicho mi edad, tengo 36 años. No, 34 años. Y perdón, un paréntesis, sí. José Luis. Tú eres estadounidense de origen mexicano. Cuando me hablas de tu contacto con las Macs, ¿estás hablando de tu época en México, de tu época ya en los Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Uh-huh. Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 12 o 13 años. Entonces, afortunadamente, pude aprender el español aquí en México, en la primaria. Y allá, pues, obviamente aprendí el inglés. Conocí las Macs, las iMacs de colores, esas eran las que acababan de salir, sí. Entonces, recuerdo grabar discos en estas Macs de la escuela, porque nos dejaban literalmente hacer lo que quisiéramos, y yo me ponía a grabar CDs y navegar la internet, sí. Bueno, qué icónico, ¿eh? Qué icónico. Ahora, esos dispositivos cuando llegaron aquí en España, yo recuerdo la publicidad, que es una parte del mundo Apple que me fascina, y como fanático que soy del mundo de la tecnología, yo tengo una carpetita donde guardo algunos comerciales, algunos anuncios que me parecen obras maestras. Y la presentación de esos Macs me pareció algo icónico, o sea, una cosa, cuando un PC era una cosa fea, IBM, aburrido, una torre ruidosa, ellos consiguieron hacer un objeto que podías tener en tu casa y que era bonito y luego agradable de usar. Sí, eran muy bonitos, muy atrayentes a la vista, muy estéticos. Sé perfectamente los anuncios comerciales de los cuales hablas, donde salía un joven con con un hombre de traje, ¿verdad? Y que, por cierto, ahora recientemente este joven lo contrató Intel, ¿verdad? Para hacer anuncios en contra de Apple. ¿Se dice Apple o Apple? Bueno, tú sabes que aquí hubo, antes de la primera guerra de Spreaker, hubo un gran debate, y la conclusión que saqué de eso es que los británicos dicen Apple. Y los españoles, que nunca hemos aprendido idiomas, nos ha parecido más sofisticado decir Apple, pero nosotros siempre hemos dicho Apple. Okay. Aunque yo no sé en Estados Unidos, ¿tú cómo lo dices? Apple. Apple. Sí, sí, sí. Sí, sí, Apple. ¿Cómo lo pronunciaría? Lo que pasa es que la pronunciación, ya decir, como dice un español, Apple, no es exactamente igual. No, no, fonéticamente no. Sí. Bueno, pues de esa época, tu primer contacto fue con estos dispositivos. Y luego, quiero decir, eras estudiante, por lo tanto, esos dispositivos eran prestados. ¿Cuál fue tu primer dispositivo que tú compraste o que dijiste, ya gané mi dinerito, esto me lo compro? Sí, fue ni siquiera fue una computadora de la manzana, fue una Sony Vaio que traía Windows Vista. Windows Vista, que para mí era novedoso, realmente no interactué mucho con XP, así que yo no sabía que XP fue siempre superior a Vista. Y estoy agradecido, no menosprecio a Vista, porque fue el sistema operativo que me permitió aprender a reinstalar el sistema operativo, aprendí a cambiar, a cacharrear, como dicen ustedes, diferentes aspectos de la computadora. Tenía 1 GB de RAM. ¡Wow! Sí. Bueno, pero Sony Vaio, o sea, yo creo que dentro del mundo de los fabricantes, Sony es de los que han tenido una línea de diseño más atractiva que un HP o que otros computadores que eran, no prestaban tanta atención. Para mí, Sony ha sido un poco el Nokia a nivel de diversidad, es decir, el libreto. ¿Te acuerdas del libreto? Yo nunca tuve el libreto, pero yo veo fotos del libreto y hoy en día me siguen llamando mucho la atención esos equipos. Sí, sí, sí. No, pero en realidad la compré porque se veía bonita. Estética, por fuera se veía bonita, yo no sabía de especificaciones, me costó cara en aquel tiempo, y sí, ese fue mi primer dispositivo. Después, en el año, sería 2005, compré mi primer producto Apple, que fue un iPod Video de 30 gigabytes. ¿Lo conservas o lo vendiste? Mi hermano lo tiene, se lo vendí a mi hermano y él lo tiene, entonces me arrepiento porque, claro. Porque es nostálgico. Después de eso, me recuerdo que con el iPod iba a la biblioteca pública porque yo no tenía internet en casa, iba a la biblioteca pública y descargaba canciones, podcasts, ahí fue donde conocí los podcasts. A veces cuando no llevaba mi computadora, le instalaba iTunes a las computadoras de la biblioteca para poder interactuar. Para poder pasarlo. Sí, sí, y así ya pasaba los programas y los escuchaba en mi lugar de trabajo, los audios. Era todo manual, todo manual. Todo manual. Sí. Qué bueno. ¿Qué? Una pregunta al margen, estoy siendo un poco disperso, pero me interesa. Sí, no tu experiencia. ¿Qué podcast escuchabas? ¿Qué podcast recuerdas de esa época? ¿Puro Mac? ¿Tú eras oyente de Puro Mac? Sí, sí, claro. Yo escuché desde el primer episodio Puro Mac. Ya no recuerdo, no fue cuando salió, porque yo me escuché los podcasts más recientes de Puro Mac y luego me regresé al primer episodio y de ahí empecé a escuchar Puro Mac. Era lo que, donde más me entusiasmó ya la marca. Tanto así que fue en el 2000, ya no recuerdo el año, cuando Apple hizo la transición de los procesadores PowerPC a Intel, fue cuando me compré mi primera Mac, una blanquita. Oh, el modelo de policarbonato. Sí, sí, sí. Sí, muy bonita la computadora. Y ya después vino el iPhone, o no sé si fue en la misma época, porque el iPhone salió en el 2007, iPhone 2G. El primer modelo, el 2G. Sí, la primera generación. Yo no lo conseguí nuevo, lo compré de segunda mano en eBay. Uh-huh. Y me llegó y nunca lo pude usar porque estaban bloqueados para usarse con AT&T en Estados Unidos. Habían hecho un convenio, un contrato, y nunca lo pude utilizar. En ese entonces era muy popular el jailbreak, o empezaba a salir el jailbreak, y se podían desbloquear el baseband, creo que le llamaban. Sí, algo muy profundo dentro del teléfono para cambiar esas cosas. Y sí, después tuve el 3G. El 3GS no lo tuve. ¿No? Sí. No, el 3GS no. Que por cierto, con el 3GS ya por fin salió, podía grabar video el 3GS. Sí, aunque yo ya lo estuve haciendo con el 2G por el jailbreak. Yo, si tuviera acceso a comprar un 3GS a buen precio, lo compraría para tenerlo en un cajón. Fíjate qué tontería, pero me parece... Yo tengo uno. Uno de los más bonitos. ¿Tú tienes uno? Sí, lo tengo guardado. No, no está operativo, no creo que funcione. También tengo el 2G, lo conservo. Ajá. Sí. Y el 4 también lo tuve, que me acuerdo que... ¿Te acuerdas aquella noticia de Gizmodo cuando un ingeniero de Apple dejó el teléfono olvidado en un bar? Ah, sí, me acuerdo. Sí. Aquello fue un notición, sí. Ajá. Que decían que se lo había dejado adrede, que no se lo había dejado. Sí. No me acuerdo al final si fue algo intencional o fue un... Nunca se supo. El iPhone 4 que supuestamente se perdió venía enmascarado. Tenía una carcasa atrás que lo hacía parecer un 3G para que no se notara que era... Eso me acuerdo haber leído. Cuando Steve Jobs por fin lo presentó en la keynote, él dijo, jamás has visto este iPhone. Y obviamente la audiencia se echó a reír, ¿no? Porque lo dijo irónicamente. Sí. Bueno, es que esa época era una época donde había una novedad detrás de otra. O sea, aparte era la época de las grandes keynotes y de los one more things. O sea, sí. La presentación de la primera generación de iPhone, yo creo que la he visto como 3-4 veces completa. Sí. Es wow. Sí. Sí. Qué gran maestro de ceremonias y qué bien medía los tiempos. Sí, y creo que eso le falta a la tecnología. Un buen comunicador, la magia, ¿no? En el ámbito de la tecnología. El que más se defiende dentro de la compañía de Apple es Craig Federighi, ¿cómo se llama? Sí, Craig. Uh-huh. Es el ejecutivo encargado de software. Uh-huh. Ahora no recuerdo. Él es el que tiene más dotes para expresarse en público. Sí, porque Tim Cook... Tim Cook es aburrido. Sí, es aburrido. ¿Sabes? Curioso, porque estamos hablando del 4. Perdón. Sí. Con toda libertad. Cuando presentaron el 4S, justamente recién acababa de morir Steve Jobs. Entonces salió Tim Cook en la keynote y estaba presentando el iPhone 4S. Muy triste, muy solemne la presentación. Y yo pensé, bueno, es por la muerte de Steve Jobs, ¿verdad? Y no. Sí. Y entonces empezaron las keynotes con Tim Cook y era igual de aburrido. Era, sí, no. Con tanto dinero, pues esperaría uno que por lo menos contraten a alguien, ¿no? Que pueda hablar por ellos. Sí, aún así son mejor que las de Samsung, ¿eh? Yo cuando veo las de Samsung que gastan dinero, algunas presentaciones de Samsung espectaculares, pero cuando sale el señor coreano haciendo un esfuerzo imposible por hablar inglés, no me río de él porque yo hablo inglés fatal, pero dices, no, quieren, pero no pueden. Sí. Quieren, pero no pueden. Bueno, sí. Antes de seguir con tu trayectoria en el mundo, yo voy a decirlo a la española, Apple. Sí. ¿Está bien? Sí. Yo, claro, yo vivo en España. Aquí empezamos a comprar dispositivos de Apple cuando no había Apple Store en España. Yo recuerdo a la gente al principio con el iPad, el primero que sacaron, irse a Londres coger un vuelo de estos rápidos, ir a hacer cola, comprarse el iPad, volver a España. Y yo recuerdo que nos llegaban, no sé, creo que fue un podcaster que me decía, mira, estuve de vacaciones en Nueva York. Yo, como cualquier geek, miraba alrededor, en el metro, en todo el mundo con iPhone. Claro, eso a mí como español, todo el mundo. Y claro, yo conozco a muchos americanos aquí, estudiantes, misioneros que vienen por aquí y todos van con Macs. Desde tu perspectiva, ¿eso es así? Es decir, ¿cómo ves tú la penetración del mundo Apple en Estados Unidos? Es decir, yo me pregunto, te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Ves mucho Samsung? No. Estados Unidos, y te vas a dar cuenta cuando visites en Estados Unidos. Recuerdo que cuando empezaban a salir los iPhones, tener iPhone era cool, era bonito, era te hacía diferente, nadie lo tenía, te sentías especial, exclusivo. Ahora no, tener un iPhone es ser parte del montón. No te caracteriza, no te resalta, es común, es más fácil allá tener un iPhone porque son asequibles. Si no te puedes permitir uno a precio completo, el mercado de segunda mano es muy funcional. Y las operadoras te facilitan también. Hay planes, ¿no? Ahora no. Antes te lo... Creo que la palabra es... no sé si es en español subsidiar. Sí. No sé si es palabra. Sí, bueno, correctísimo. Ok, entonces la operadora paga cierta parte del teléfono y ya te lo daban más barato con el plan de datos. Quieras quedarte con ellos, un contrato. Entonces, ahora ya con el tiempo ya dejaron de hacer eso porque mucha gente estaba aprovechándose de esas cosas. Ahora lo que hacen es que financian el dispositivo. Y no te cobran interés, pero sí lo tienes que pagar completamente. Y puedes encontrarte a gente de cualquier estrato social, quiere decir, trabajadores más sencillos, con iPhones. Yo he visto, miré una persona sin hogar, un homeless, en el downtown de la ciudad donde vivía en Estados Unidos, tirado en el piso durmiendo y en su muñeca traía un Apple Watch. No. Entonces, sí. Entonces, por lógica... también tendría un iPhone, ¿no? Hombre, claro, ¿qué sentido si no? Sí. Oh, qué cosa tan curiosa. Sí. Y volviendo a los productos Apple, ¿recuerdas tu primer iPad? Sí, mi primer iPad, salió la primera iPad cuando salió el iPhone 4. Con el iPhone 4, sí, es la primera vez cuando Apple introdujo la pantalla Retina Display. Una pantalla LCD comparado a Retina, pues había mucha diferencia. Entonces, yo en cuanto vi Retina Display en el iPhone 4, pues dije, esto quiero para siempre. Pues sacan el iPad y el iPad no tenía Retina Display. Tampoco el segundo iPad. Fue hasta la tercera generación de iPad que ya pusieron Retina Display y fue el iPad que me compré, el de tercera generación. Pero siempre lo admiré, siempre me gustó el diseño del 1 y del 2. Sí, no tenía reparos porque yo recuerdo aquí cuando salía el iPad y yo creo que formé parte de esa gente escéptica que decía, esto es un iPhone grande, esto será útil. Y yo desde el iPad 2 creo, no sé si fue el iPad 2 o el 3, he tenido siempre iPad y me sorprende. Me acuerdo siempre hago referencia a un podcast de Milcar que tú también. Sí, me estaba acordando de ese. Sí. Te estabas acordando. Los podcasts guardados cuando él habla del iPad y de que pensaba que era como un capricho, como yo lo pensé en su momento. Y su mujer le decía en el podcast, él comentaba que su mujer decía, oye, estás usando mucho el iPad. Y él decía, es que claro, hemos pasado de un concepto de el PC es una cosa que tú haces en una habitación de la casa, tu familia está por otro lado, tú estás con el PC solo y ahora estás con tu familia, tu mujer está viendo otra cosa que a ti a lo mejor no te interesa, tus hijos, el que tenga hijos tiene por ahí y tú estás con el iPad. Dice, hemos roto ese vínculo que nos tenía fuera. Sí, no, no, no. Es, uno pensaría que un podcast de tecnología se quedaría obsoleto, pero los principios en ese podcast siguen vigentes. El uso que le daba. También lo he escuchado en un par de, unas dos, tres veces el podcast. Es este que mencionas, ese episodio, buenísimo, buenísimo. Aunque no sigo a Emilcar actualmente, pero sí en su momento. Sí, y yo me di cuenta y quería hablar ahora también de cómo, bueno, si quieres luego tú cambiar de tema o retomarme con toda libertad, pues no hace falta ni que te lo diga. ¿Cómo hemos pasado de usar el podcast como una tableta de consumir contenidos? Esto es como cuando yo veo publicidad de una tableta Android y te dicen, es una gama media, es solo para consumir contenidos. Y ahora el iPad es completamente otra cosa. O sea, ya no es un dispositivo de consumo de contenido. Ya estamos, ahora mismo, la comunidad de usuarios de Apple, estamos en otra cosa. Estamos hablando de cómo podemos dar ese paso más, porque ya estamos usando el iPad para todo. Y Sí. hablo de YouTubers, podcasters, estamos usando el iPad para grabar, para producir, pero quien dice YouTuber, podcaster, está hablando de vendedores, representantes, gente que tiene Excel, que tiene, está usando montones de herramientas. ¿Cómo usas tu iPad? Bueno, y cuando digo tu iPad, ¿cómo te ayuda a ti la tecnología a ser productivo? Ya no hablamos del ocio, sino hablamos de Sí. productividad, usar aplicaciones para tu vida diaria. Sí, mi esposa tiene una suscripción a Apple Arcade, pero y compartimos en familia, pero no descargo, o más bien tengo algunos juegos descargados, pero no la uso para el ocio. Bueno, sí, la utilizo mucho para videos de YouTube y Spotify, también la utilizo en el iPad. En cuanto a productividad, debido a que tengo una Mac, se canibaliza la Sí. productividad, porque a veces me resulta más práctico ir a la Mac y escribir un documento, ya que tiene el teclado incorporado, usar la plataforma de Zoom, de videoconferencia, que la uso mucho. Siempre me he acostumbrado a hacerlo más en macOS también, para compartir archivos, multimedia y demás. En el iPad, aunque yo sé que puedo hacer lo mismo, casi en cuanto a productividad, la uso más como para consultar calendario, organizarme. Utilizo mucho Day One, que la conoces bien, esa aplicación, Sí. para escribir journaling. No la No, tengo, pero he oído hablar mucho de ella. Notability también uso. Ahorita mismo la estoy viendo para ver qué es lo que tengo. Notability. Ah, mira, no. Y. Sí, pues muy poco, la verdad, la utilizo, pero ahí está. Libros para leer, me encanta Libros. el iPad para leer. Ah. Sí. ¿Qué hay en tu mochila o en tu bolsa cuando hemos compartido y hemos hablado mucho de este tema, un tema muy geek, de decir, Sí. what's on my bag, qué es lo que hay en tu mochila? Y yo recuerdo en el pasado correos tuyos Ajá. de hacerme una pequeña crónica, ¿qué llevas tú en tu mochila? Y fotos. ¿Sabes? Cuando yo te enviaba esos correos, no sé, pensabas que yo pensé que me tomabas por loco, que quién será Ah, este, no, no. porque pensé que me tomaba como muchas libertades para escribirte. ¿Qué tengo en mi mochila? Que no tengo mochila. Bueno, sí tengo mochila. Llevo un teclado. Creo que tú lo tienes, es uno que tiene para seleccionar tres de Sí. Logitech. Ah, te lo vi el otro día. Bueno, Sí. la gente que está en el podcast no lo verá, pero es este teclado, ¿no? Exacto, ese. Que tiene Lo una ranura, es el Logitech. Sí. Bueno, pues K480, K480. Buenísimo, no me gusta el ruido que hace. Ni Sí, es verdad. la textura, pero me encanta que puedo la funcionalidad de cambiarme a dispositivos. Me cambio al iPhone, contesto mensajes Y de lo texto. llevas en tu. Pues es pesado, ¿eh? Sí, pero sí, en la mochila sí cabe y cabe Sí. bien. Sí, llevo una bocina Bose para escuchar Ajá. porque me encanta la música y una bocina contra el agua, por aquí la tengo. Y me encanta, ¿qué más? El iPad. El iPad, obviamente, mi iPhone, Sí. actualmente tengo el iPhone 12, el 12 mini, que me encanta, excepto por su batería. pero me encanta, Ajá. es muy cómodo llevar y demás. También te llevo una batería Anker de 20.000 miliamperios. Ah. Sí, y yo creo que nada más. No, no, Smartwatch. no. ¿Cómo? Apple Watch tienes. Sí, aquí está. Es un Apple Watch, no sé, a ver, ¿conoces el modelo? No, no, la verdad es que estoy bastante fuera de onda Apple Watch. Ok, está Dime, bien. háblame de. Es un Serie 3. He tenido el 1 y el 3, nada más. Me sigue funcionando, así que no he visto la necesidad de cambiarlo. Sí, ¿Tiene suscripción de iCloud? Sí, de 200 gigabytes familiar y la comparto con con mi esposa. Cuando trabajé en la compañía me los regalaban, ahora sí tengo que pagarlos. Sí, era una Vamos a ventaja. hablar, de eso porque Sí, nada más te comento brevemente, me quedé en el iPhone 4, entonces tuve el 4, que no salió en blanco, por cierto, así que seguí un blog que se llamaba Where is the iPhone White? iPhone for White, algo así, .com. Y seguí el blog porque yo estaba esperando que saliera el iPhone. Al final me rendí y conseguí el negro porque se retrasó el blanco. Después ya tuve el 4S, tuve el 5, el 5S, el 6, el 6S, el 7, el 8 nunca lo tuve. Ya después ya me pasé al 10, al X, el 10, después 10S, después 11 Pro y actualmente 12.000. Sí, no, nomás quise compartir Qué eso. bueno. Sí, no, y entre he usado dos teléfonos Android en toda esta trayectoria de iPhone, un LG, que no recuerdo el modelo, muy bonito, LG. No, HTC. HTC. HTC. Sí. Qué tiempos. Y también tuve el Note 8, que tú también lo tuviste. Sí. Lo tengo Sí. todavía. Ah, ok. Sí, Lo muy bueno. tengo porque está accidentado. Sí, está. El único móvil que ha sufrido un impacto severo. Quiero conseguirme el Note 10, porque sé que comparado al Note 20 no creo que es mucha la diferencia. Sí. Es un gran teléfono. Es Sí. un gran teléfono. Ajá. No sé si aparte de algún dispositivo al margen de Apple que hayas estado curioseando o... Linux con las distribuciones. He probado diferentes distribuciones, pero ninguna me pareció tan friendly como Ubuntu, tan amigable. Sí, Ubuntu era la de cajón y instalé sus aplicaciones de Ofimática, el LibreOffice. Soy seguidor, bueno, no seguidor, pero me encantan las charlas de Richard Stallman. Este de los viejos Sí. iconos, sí. Sí, ese señor. ¿Sabes qué tengo por ahí guardado? Cuando vino a España, uno de los redactores de Menéame.net, Stallman se hospedó en casa de él, porque él prefiere ir a casa de seguidores que hoteles. Ah, Y mira. como buen Asperger que es, al estilo Sheldon Cooper, él tiene una especie de documento que le entrega a su hospedador para decirle, mira, qué me gusta, qué no me gusta, qué espero de ti y así, todo bien clarito. Sí, Muy, sí. muy curioso. Y él cuenta la crónica de cuando Stallman fue a dar unas conferencias aquí en España. A ver si lo encuentro y te mando el enlace. Impagable, claro, Wow. es un personaje, Sí. ¿eh? Y muy mediático. Sí. Muy ¿Estos serio. Linux, dónde los instalaste? Los ¿En hardware? instalé en Macs antiguas. Recuerdo haber instalado una en un Mac Pro que tenía Power PC, un procesador de Power PC. De los grandotes, de los que todavía han cuadrados, grandes, pesados. Uno de esos que conseguí, que me regalaron, sí. Y ahí lo instalé. También lo he instalado en computadoras de escritorio. Una computadora Dell de escritorio que tuve, le instalé Ubuntu. Qué bueno. Sí. Y bueno, tú eres, creo que la única persona que conozco que trabajó en Apple, estuvo dentro de la organización. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Quiero decir, ¿cómo te reclutaron? Quiero decir, tú ya eras seguidor, eras consumidor de productos Apple, con lo cual me imagino que sí. La curiosidad que yo siento ahora mismo por lo que tú nos vas a contar debe ser la misma o seguramente más. ¿Hemos platicado de esto antes? Sí. Sí. Yo recuerdo que me comentaste tu entrevista de trabajo y todo el proceso de selección, cómo fuiste ya progresando paso a paso. Pues ya no tengo todo fresco en la memoria, pero voy a tratar de hacer memoria. Yo creo que los 20 minutos que nos restan no van a ser suficientes, pero... Bueno, pues buscaremos otro momento. Sí, bueno, mira, brevemente trato de resumir, sintetizar esto. Siempre quise trabajar para la compañía porque era una de mis tiendas favoritas, el Apple Store. Sin embargo, donde yo viví en Estados Unidos no teníamos un Apple Store local. Con el tiempo me mudé a una ciudad donde casualmente había un Apple Store y entonces fue que decidí aplicar. Apliqué, pero no escuché respuesta. Entonces fui directamente a la tienda. Ya me conocían porque siempre entraba yo y recorría la tienda. Sí, sí, sí. Hola, José, ¿qué tal? Compraba porque era y sigo siendo no tan acabado, ¿verdad? Entonces nada más veía los productos y ya, me iban. Pero esta vez como me postulé para trabajar allí y entonces le pregunté a un gerente, he aplicado, ¿qué me puede decir? Y él como que me puso a prueba en el momento y me dice, platícame de ti. Entonces le expliqué, le dije, tuve que improvisar ahí lo que me vino a la mente y me dice, bueno, dame tu número, te vamos a llamar. Y yo dije, sí, pues así le ha de contestar a todo el mundo. Y me llamaron, dentro de unos días me llamaron, yo estaba en mi otro trabajo y me llamaron y les contesté y ya fui a la entrevista de trabajo. Me hicieron, no sé si ahora si fueron 4 o 5 entrevistas de trabajo para poder entrar al puesto. Me entrevisté con todos los gerentes, los managers, la gerente principal de la tienda y luego un gerente regional que administra varios, que coordina. Sí, solamente me faltó que me entrevistara a Tim Cook, ¿verdad? Sí, ya seguís subiendo. Pa. Sí, entonces era muy exagerado. Ahora, viendo en retrospectiva, quizá pienso que lo hacen tan difícil para que valores el trabajo una vez que te lo han dado. No sé, pero sí, tuve 2 semanas de ¿cómo se le llama? ¿Formación? De formación, sí. Nos dieron un curso de ventas. Yo pensé que iba a estar en el servicio técnico porque de todos los compañeros que estábamos, estaban como, tenían diferentes filtros y mirabas gente que se entrevistaba en grupo contigo y después ya no los veías porque pues ya no los llamaban. Ahí yo pensé que, porque yo me postulé para trabajar en el servicio técnico. A mí me encanta lo técnico. Jamás en mi vida había hecho ventas. Y no, al final me pusieron en ventas. Yo no entiendo por qué, porque había otros compañeros de trabajo que no sabían mucho, técnicamente hablando. Me impresionaba que no supieran tanto de tecnología. Dije, ¿por qué una compañía de tecnología va a contratar gente que no sabe de tecnología? Y no recuerdo si pregunté o escuché la razón. La razón es la siguiente. La gerente nos dijo, en Apple, nos importa más tu personalidad que lo que sabes. El conocimiento te lo podemos enseñar, pero no podemos cambiar tu personalidad. Wow. Y dicho y hecho, mis compañeros que aparentemente no sabían, eran muy buenos una vez que recibían el entrenamiento. Ah. Y yo fui humillado a hacer ventas. pero ¿sabes qué? Me fue muy bien. Trabajaba a tiempo parcial y vendía más que mis compañeros que trabajaban a tiempo completo. Sí, wow. Sí, Sí, porque era rapidez, era de vender. Y aparte con los productos de Apple, no es de convencer a la gente. La gente tiene que esperar para comprar y nada más les ayudas a comprar, no les vendes. Ya ellos saben que quieren el Claro, el que producto. entra en una tienda viene con una Sí. idea, ¿no? Viene un Samsung o me voy a comprar un Sí, LG. sí, sí. Algo que sí no me gustó es que ves mucho el capitalismo. Se observa mucho el materialismo. Una señora llegó con su MacBook Pro de 15 pulgadas, como de 500 gigabytes de SSD, y me dice, quiero una computadora nueva. Y le dije yo, ¿una nueva? ¿Qué le pasa a la vieja? Y dice, bueno, es que ya se le terminó el espacio y yo necesito más espacio para más fotos. Y quiere Se una computadora compraba nueva. para almacenar fotos. Sí. Y pues yo le recomendé un disco externo, ¿no? Le dije, mira, puedes aquí mover tus fotos y seguir usando perfectamente esa. No, yo quiero una nueva que tenga 1 TB de almacenamiento. Y pues, ¿qué voy a hacer? No, no, no Claro, puedo sí. forzarle y pagó, no sé si cerca de los 3.000 dólares por esa computadora. Sí. El perfil pudiente. Sí, porque estamos los Sí. usuarios de Apple pobres, que Sí. miramos segunda mano, miramos, buscamos la. Y luego está el usuario de Apple rico, que claro, el usuario de Apple rico, pudiente, Sí. es el único que tiene prisa, me imagino. Ser Claro. el primero que. Además, me imagino que habrás visto en la tienda con esos lanzamientos tan estelares a la gente ansiosa por. Y Sí. preocupada, es decir, no me voy a quedar, ¿habrá iPhone para mí? Ajá, sí. Correcto. Recuerdo que en los lanzamientos de los Apple Watch había unos revendedores que llegaban y compraban de hasta 40 y muchos iPhones a la vez. Los contrataban. Y yo pregunté por curiosidad, ¿para qué querían tantos? Y dice que los mandaban a Dubái. Entonces, sí, Son no. guías ricos. Y aunque allá hubiera, yo creo que los conseguían más baratos en Estados Unidos. Entonces yo creo ahí había un margen de ganancia y por eso los compraban. Sí. Eso fue cuando estuve en ventas. Después estuve en el servicio técnico y en el servicio. Trabajé un total de 1 año y 4 meses, mitad en ventas, que me encantó, ¿eh? Si volviera a trabajar, pediría ventas, porque es menos estresante. Aunque es muy gratificante estar en el servicio técnico y resolver problemas, la gente llega frustrada con sus dispositivos porque no funciona y parece que la vida se le ha acabado, ¿no? Y es tanta. Y tienes que lidiar mucho con emociones en el servicio técnico. Cuando estás en ventas, todo es felicidad, todo es alegría porque la Claro, gente venga, tu está nuevo feliz. iPhone y cómo lo hacen Ajá. los vendedores, ¿no? Sí. Felicidades, se alegran contigo, ¿no? Sí. Sí, no, y en el servicio técnico, a veces cuando la persona tiene AppleCare, es Sí. facilísimo ayudarles, facilísimo. Cuando no tienen, es muy difícil dar malas noticias, no puedo hacer nada. A veces hasta yo generaba mucha empatía con el cliente. A veces hasta simplemente los escuchaba, expresaba que lo sentía y a veces se iban sin que yo les resolviera el problema porque no había nada que pudiera hacer, pero se iban contentos porque se sentían entendidos, se sentían que habían podido canalizar o sacar su frustración con alguien. Ah, qué bueno. Mira, una cosa que yo me he dado cuenta, yo Sí. solo he hecho una sesión de formación en una tienda Apple hace años, ahora ya todo es online porque con la pandemia aquí seguimos, las Apple Store aquí en España están cerradas. Me compré el MacBook Air y lo compré con reserva y un mostrador, una mampara. Pero yo recuerdo hace años fui un sábado por la tarde y digo, ah, me voy a apuntar a un curso de formación de iPad. Fue la experiencia más estresante que he visto en mucho tiempo. Y estaba sufriendo por el Genius. Cuando yo llego al curso, estaba rodeado de señores mayores y señoras mayores con el iPad desactualizado. El Genius empieza a explicar funciones y dice, mira, en los mapas podéis hacer esto. Oiga, yo no puedo hacerlo. Ya, usted tiene que actualizar. Ok, seguía, explicando otra cosa. Oiga, yo no puedo hacerlo. ¿Qué clase de recursos y de formación os dan para no matar al cliente? Es decir, coger el iPad y... A ver, ¿qué formación? O sea, hasta donde puedas contar sin que los ninjas de Apple vayan a tu casa y te busquen. Claro. Pero, ¿qué clase de formación os dan? Porque hay un perfil. Tú ves cada empleado de Apple y ves claramente un protocolo. Creo que más que la formación, se aseguran de contratar una persona que sea medianamente paciente, con un carácter apacible. Te lo comento porque rara vez yo escuché a compañeros hablando mal de un cliente atrás en la tienda. Entonces, no hablaban mal de la gente porque simplemente Apple, yo creo que se enfocan en contratar personas buenas. Entonces, pero mira, por ejemplo, creo que tienes nada más que ser paciente con las personas de edad que a mí me llegaron a preguntar, es que mi teléfono no recibe notificaciones, pues es que tiene el modo de no molestar. Entonces ya les enseñaba que pues tenían que hacer, desactivarlo para que les pudieran otra vez llegar las notificaciones. Cosas tan simples, tan sencillas, que de por sí el sistema operativo iOS es muy básico y elemental, fácil de usar, amigable, y aún así las personas de edad tenían problemas al usarlo. Pero bueno, es simplemente de ser paciente con ellos, porque al final, pues, gracias a ellos, los clientes, es por la razón de que tienes un trabajo ahí. Y de la formación, ¿qué valoraste? Decir, mira, esto que me ha enseñado es interesante y además me va a servir, quiero decir, es una herramienta útil para mi vida. Sí, hay muchas cosas que yo aprendí. Mira, antes de trabajar en Apple, trabajé en una compañía por 10 años. Lo que yo aprendí en Apple en un año fue mucho más de lo que yo aprendí en aquella compañía por 10 años. Sí. Por la razón de que siempre te están animando a que te mantengas actualizado con la tecnología, no solamente de Apple, pero cómo está haciendo la competencia, qué presentan, porque pues quieres saber lo que el cliente sabe, porque ellos están informándose de la tecnología en general. Curiosamente, un compañero de trabajo tenía un Pixel y lo usaba. Sí. Un Pixel. En la tienda. Sí, en la tienda. Bueno, no lo usaba quizá enfrente, pero atrás estaba con su Pixel y le hacían bullying, ¿no? Pero amablemente, tampoco lo forzaban. Pero me impresionó que aún teniendo su Pixel lo contrataron, porque usualmente uno piensa que Apple va a contratar a alguien que solamente es usuario de la compañía. Te comento, dentro del centro comercial donde trabajaba, también estaba una tienda de Windows. Una tienda de Windows que cerró porque sería por las bajas ventas, no sé, quebró. Y dos de los empleados de Windows llegaron a trabajar en la tienda de Apple. Sin rencor, actitud, me parece. Sí, sois el enemigo, ¿no? Ajá. Qué bueno. Sí, tenía que pasar por enfrente de la tienda Windows para llegar a la Apple Store. Así que los conocía bien y después dos de ellos fueron mis compañeros de trabajo. Wow. Bueno, y volviendo al tema de la formación, ¿hay algo que recuerdes de la formación que valoras? Sí, hay un manual que se filtró por ahí, sí, por ahí está rodando. Sí, y pues ahí hay mucha información, pero a ver, dentro de la compañía te asignan un supervisor a ti. Todos los empleados, te voy a compartir una foto que tengo de todos mis compañeros de trabajo juntos. Y te asignan un supervisor para que sea el supervisor al cual puedes ir siempre que tienes un problema o que quieres investigar algo. Entonces, a mí me tocó cierto supervisor y ese es mi to-go manager, ¿verdad? Ajá. Para siempre que lo necesito. Y él evalúa tu progreso, te observa, A veces otro compañero se va junto contigo y ve tu interacción con un cliente y después te da feedback, te da retroalimentación, cómo hiciste, qué puedes mejorar, cosas así. Y entonces el supervisor que te asignan trabaja contigo para mejorar tus puntos flacos, ¿no? Si no soy tan paciente, él me va a poner a que desarrolle más la paciencia, a que trabaje en ser quizá más asertivo, o más empático, cosas así. Valores, cualidades. Qué bien. Me parece muy humano, quiero decir, es que trabajen más la personalidad que la técnica, ¿no? Oh, sí. O que las ventas por encima de, bueno, tú vende, no me importa cómo vendas. que eso sea una actitud de muchas empresas. Sí. O sea, no me importa cómo vendas, no me importa si mientes, si eres agresivo, si presionas, si le ofreces a un cliente algo que no necesita, si el cliente luego te va a devolver el producto, tú vende, quiero números. No hay comisiones. Entonces, te tratan de pagarte decentemente para no tener que darte comisiones, porque no quieren empleados que empujen la compra. Qué curioso, qué curioso. Sí, y cuando un cliente me decía, me pasaba unos 10 minutos hablando de un producto y me decía, ok, regreso en un momento, ¿cuál es tu nombre para preguntar por ti y para que tú me vendas el producto? Y le decía, no se preocupe, aquí no trabajamos bajo comisión, yo o cualquiera de mis compañeros con gusto te vamos a ayudar cuando regreses. Y siéndolo así, una compañera, no te lo comenté, una compañera de trabajo, le convenció a un señor de que comprara un iMac, bueno, no sé si convenció, pero habló de un iMac Pro de $5,000 y el señor se animó, pero no estaba listo para comprarla. Cuando regresó, a mí me tocó atenderlo. Entonces ya se llevó su iMac y dijo que la quería para hacer videos. Es youtuber el señor. Creo que tiene algunos 200,000 seguidores, un youtuber de tecnología. Y después te comparto el canal para que lo veas. Y me pareció interesante, ¿no? El trabajo de venderlo yo no lo hice, pero bueno, al final sí, la transacción la hice. Sí. Y lo conocí, que era lo bonito. Claro, qué cantidad de experiencias tan interesantes. Pero bueno, la verdad es que, el tiempo se pasa volando, pero no quiero pasar sin que me hables de que visitaste a la Meca, al Vaticano de Apple. La sede mundial. Te metiste en el OVNI. O sea, entraste en un sitio donde no todo el mundo puede entrar, la sede mundial, que Steve Jobs tristemente no pudo ver. Estuviste en el Steve Jobs Theater. No llegaste a estar. Estuve fuera, por fuera. Okay. Mira, te voy a contar. Allá, cuando todavía trabajaba para la compañía, hicimos un viaje con mi esposa hacia la costa oeste de los Estados Unidos, donde está Silicon Valley, la sede de Apple, ahí en Cupertino. Llegamos, no había estacionamiento, porque el estacionamiento es subterráneo, muchas cargas de Tesla, tantos Teslas como jamás yo he visto en mi vida. Entramos y hay un Apple Store con cafetería, que es como una, dan como la bienvenida a los visitantes. Pero de ahí, de pasar de esa tienda, ahí en esa tienda, por cierto, venden merchandise, venden gorras, camisetas de Apple y todo eso. Y tienen iPads con realidad aumentada para ver cómo es el anillo ahí, como en una mesa grande. Sí, está bonito. Pero de ahí a pasar a lo que es el edificio redondo que todos conocemos, sí, el anillo, pues allí no puedes entrar porque ahí solamente los empleados. Pero ser empleado actual de la compañía, sí te dejan entrar, te dan una llave especial en forma de tarjeta con la cual puedes abrir puertas. Entonces, con esa llave especial fue que pude entrar al anillo. Mi esposa fue conmigo, pero ella no pudo entrar. Ella tuvo que esperarme en el Apple Store ahí de los visitantes. Sí. ¿Qué viste? ¿Qué maravillas viste en la fábrica de sueños? Sí. Converso para un geek, es indescriptible. Estarías caminando de puntillas, ¿no? No tocarías el suelo. Era increíble y me impresionó las dimensiones del lugar. Sí. Yo no sentí que fuera, no pensé antes que fuera tan grande, pero es grandísimo. Creo que sí lo recorrí todo por los pasillos. Tiene diferentes niveles y lo puedes recorrer. Puedes también meterte en medio al centro y en el centro hay un lago. En ese entonces todavía no estaba la plataforma con el arco iris que hizo Tim Cook. Eso ya fue después, pero antes solamente estaba el lago en medio. Y yo anduve caminando y explorando allí. No me dieron una guía ni nada. Yo anduve explorándolo solo. Estabas suelto tú. Solo, suelto. Al albedrío, sí. Caminando por... Correcto. Habría sitios que estuvieran, que no tendrías acceso, sí, supongo, ¿no? Sí, sí. Te voy a meter en la planta interrogación. Yo estaba tratando de buscar algún conocido, ¿no? Algún ejecutivo conocido de la compañía. Dije, pues me gustaría conocer o verlo por lo menos, pero no pude ver a nadie. Ahora, te cuento. Yo con esa tarjeta iba avanzando por diferentes pasillos en los niveles. Cuando ponía la tarjeta, se prendía una luz verde, indicándome que podía entrar y se abrían unas puertas de cristal y yo pasaba. Cuando no me daban acceso, se prendía una luz roja acerca de donde ponía la llave, el lector de tarjeta, y no me daba acceso. Bueno, pues así había varias puertas que no podía entrar. Pues está bien, yo me iba para otros lados. Entonces iba detrás de unos ingenieros y ellos pusieron su tarjeta y se les prendió verde y entraron. Yo, y como iba justo de ellos, también puse mi tarjeta, pero como que yo sentí que no se puso verde. Pero como ellos acababan de entrar, me colé justo detrás de ellos. Di unos 20 pasos y mi conciencia me decía, esto es prohibido, no puedes estar aquí. Es prohibido, ¿no? Como la alerta. Giro mi cabeza hacia la derecha y yo veo algo así como un laboratorio, microscopios, cosas indescriptibles, cosas que mi cerebro no sabe interpretar, porque yo no sé qué era, pero se miraba de IMAX, una nave espacial, algo. Entonces me dio miedo, sentí miedo honestamente, di la vuelta y me salí como pude. Nadie llegó, nadie me preguntó nada, afortunadamente, pero yo sentí que ese lugar era restringido y salí. Después ya salí del anillo y fui al Steve Jobs Theater, pero no pude entrar, no me daba acceso mi llave a entrar al Steve Jobs Theater, estaba cerrado. Sí, okay. Y en total anduve allí en la sede como por 2 horas explorando. ¿Cómo era el ambiente? Quiero decir, aparte de que podías haber estado 2 días dando vueltas por ahí, ¿no? Sí. Quiero decir, por las dimensiones, podías perderte, como hizo el tipo ese que se le acabó su contrato con Google y siguió 2 meses viviendo ahí. Hay una historia por ahí. Pues ves personas trabajando pues allí, pero están en el jardín, están afuera. Hay como mucha libertad. Tienen muchas cafeterías ahí, en el cual te mandé un video donde me hice un café utilizando un iPad que tienen ahí. Espectacular. Sí, integran mucho la tecnología en sus propios edificios. Pero sí, el ambiente es muy hipster, muy como que tienen mucha libertad los empleados. ¿Tienen comedores al estilo Apple? ¿Cómo? ¿Tienen comedores? Es decir. Sí, tienen diferentes cafeterías. Yo no noté una cafetería principal, sino muchas cafeterías a lo largo de todo el anillo. Wow. Sí. Qué impresionante, qué experiencia. Sí, fue un día memorable para la historia. ¿Cuánto tiempo esperó tu esposa? 2 horas. 2 horas. Bueno, fuiste comedido, ¿eh? Yo creo que fue un tiempo razonable, ¿eh? Bueno, no quise tampoco durar mucho porque ella estaba esperándome en el Apple Store con nuestro perro, porque pues dejan entrar los perros al Apple Store. Ah, qué bueno. Sí. Hasta ellos los invitan, ¿no? Que traiga su mascota. Sí. Qué bueno. ¿Es tu serpiente o tú? Bueno, se entiende. Sí, llevamos bueno, que estos locos de Silicon Valley son. Bueno, a ver, ahí tengo más preguntas, pero quiero limitar también el tiempo porque he descubierto que cuando estamos mucho tiempo desvariamos y seguiría hablando otra hora más. que, jo, qué interesante. Gracias, José Luis, por tu experiencia tan, tan, tan chula. Me imagino que hubieras visto un coche volador en tu intromisión involuntaria en Apple y eso ya te sacan en camilla. Claro, claro. La patineta de volver al futuro, ¿no? Sí. Bueno, casi, mira, vamos a terminar hablando del presente de Apple y del futuro, porque tú eres muy, muy buen conocedor de eso. Yo estoy muy entusiasmado con algunos cambios de Apple. Igual que hace unos meses o hace unos años veía que había una parálisis, que se había entrado en una dinámica de presentar un iPhone con más cosas o más rápido, un 30% más rápido. A mí lo de ARM, lo del M1, me parece un puñetazo en la mesa. Me parece el clip de Thanos, el chasquido de Thanos, que no, o sea, aunque todo el mundo está muy impresionado, pero para mí es un punto muy importante porque un gigante como Intel, hegemónico, o casi hegemónico, pero hegemónico, ahora Apple tiene el control de todo, que siempre ha sido la intención de Apple. Su software, y en el software está habiendo novedades y va a haber muchas más novedades. Me llegan rumores de todo tipo. Gente que me dice, Converso, no te puedo decir quién me lo ha dicho, pero va a pasar esto. Y me lo creo porque creo que va a haber cambios grandes. Pero lo del hardware me parece, no sé si tienen la misma impresión que yo o quizá tu visión va más allá. Sí. ¿Cómo ves estos cambios y este futuro inmediato? Mira, veía la imagen que compartiste en Twitter de Bob Esponja, un Bob Esponja flaco que es el software, hablando de iOS, por ejemplo, y un Bob Esponja fuerte que es el hardware. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Apple se ha adelantado mucho en su competencia con el M1, con ese procesador. Creo que en el futuro de Apple, aunque yo no soy Conversudamos, ¿verdad? No puedo hacer 100% como Conversudamos, pero vamos a hacerla aquí de Conversudamos. Espero que Apple vuelva a innovar. Creo que la están jugando de forma muy conservadora. Cuando pones un teléfono de Samsung de gama alta frente a un iPhone 12, sigue siendo más bonito el Samsung, sigue siendo más deslumbrante el Samsung. Entonces yo creo que espero, como dice esa frase, ¿no? El que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Ya le pasó a BlackBerry, que se durmió en sus laureles. Entonces espero que Apple a un futuro mediano, corto a mediano de plazo, innove. Quiero que innove. Quiero que saque sus lentes de realidad aumentada. Quiero que saque un iPhone que se dobla. Quiero que sean pioneros en tecnología. Hay patentes por ahí, porque se filtran patentes que tiene Apple. Sí, sí. No, y me imagino que lo hacen. Continuamente. Sí. Y bueno, y la patente me imagino que es un registro, no sé cómo de público es, pero, o sea, que Apple está haciendo cosas, lo que pasa es que con cuentagotas no lo dosifica. Sí, no, y se esperan ellos a que madure la tecnología. Estoy seguro que no han sacado un teléfono que se dobla, plegable, porque quizá no está tan madura esa tecnología. Samsung no le importa, ellos no sí, les importa. Sí. Sacan el Fold 1 con todos los problemas, el Fold 2. Claro, y sí, entonces, pero me gustaría que tomaran más riesgos, porque cuando toman riesgos es donde sí puede haber fracaso, pero también puede haber mucho éxito. Ya lo demostró Steve Jobs con la innovación que él sí traía al mundo de la tecnología. Así que espero que Apple no se duerma en sus laureles. Bueno, tenemos conferencia de desarrolladores. Ya pronto. Yo estoy, mira, yo te digo, estoy en un nivel de paranoia conspirativo que el otro día, ¿sabes qué estuve haciendo? Estaba viendo el anuncio, ¿no?, de la WWDC y estaba haciendo zoom en el reflejo de las caricaturas, sí. Porque ves un reflejito chiquitito. Digo, a ver si ahí hay una pista. Ajá. Pero no, yo creo que me pasé de conspirativo. Pero con M1, o sea, el mismo System on a Chip, el mismo SoC en un Mac, en un iPad, a mí eso me parece que eso es la integración y eso va a tener que haber cambios sí o sí muy espectaculares. O sea, sí. Quiero decir, un iPad es un iPad, un iPhone es un iPhone, pero si el corazón es lo mismo y el software es, a lo mejor no es lo mismo, pero son primos, hermanos, sí. Va a haber una integración. Espero. Que van, bueno, que ya está pasando, o sea, porque sí, el otro puñetazo en la mesa que dieron con la última actualización de macOS me parece brillante. Sí, sí, sí. El Mac cada vez se parece más a iOS y iOS se parece cada vez más al Mac. Espero que se encuentren en un punto en el cual no sientas deficiencias ni de uno ni del otro. Sí. Eso es una buena reflexión. Pero bueno, ahí están. A lo mejor tardamos 3 años en ver lo que queremos ver esta WWDC, pero bueno. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido fascinante que nos hayas abierto, hayas corrido el velo y nos hayas enseñado algo de detrás de bastidores y también de tu experiencia. Un gran placer. Gracias por tu tiempo. El gusto es mío. Sí. Para repetir. Pronto. Un fuerte abrazo, José Luis. Sí, igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Sí. Ok, hasta luego.